Luego prosiguió, si la fe hace creer, la esperanza hace esperar y la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza que es el alimento de la fe suministra al alma el coraje, la paz, la perseverancia y todo lo demás. La caridad que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel ungüento dulcísimo y olorosísimo que penetrando por todas partes, aplaca y endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear este sufrimiento. El alma que posee la caridad expande olor por todas partes. Sus obras hechas todas por amor despiden un olor gratísimo. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. Las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo sustancia que une, une los corazones. ¿Pero en dónde? En Dios. La caridad, siendo ungüento olorosísimo, se expande por todas partes y por todos. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos y llega a no saber estar sin el sufrir. Y cuando se ve privada de él, dice a su esposo Jesús, «Sosténme con los frutos, como es el sufrir, porque languidezco de amor». ¿Y en qué otra manera puedo mostrarte mi amor, sino en el sufrir por ti? La caridad quema, consume todas las otras cosas, y aún las mismas virtudes, y convierte todo en ella. En suma, es como reina que quiere reinar en todas partes, y que no quiere ceder este reinar a ninguno.